aquí está sonando el berraco musical, el que la gente pide. Oye, con esto saludando a los primos Basile, Javier Enrique, Kevin Zúñiga, Alfredito, primos míos si son. Oye, también saludando a la gente fuerte del Bosquecito, los chicos Basile, ahí están presentes. Ey, hablemos otra vez, ey, no quiero terminar. Estamos reina dorada, siento que se acaba mi alma, si te alejas de mí. Chico Guay, oye, los playboy de San Isidro, Chico Mini. Que y 3 el 5 no. Sé que no he sido mejor hombre, que le he fallado a tu corazón y a tu amor y a tu querer y a ti princesa. Soy mujeriego, soy yo lo sé, que te he herido más de una vez, pero esta vez prometeré, yo cambiaré. Oye, Nandito y el Carlos Tommy, mi amigo Yurani, esas son las chicas originales. Chico Pupi de Mandela, ahí mi Tobi, mi amigo, oye, Rafa Loco, Mella, y mi compadre Molleja, el Link, compadre Macho Pachera, Cristian Aengui, compadre Sohemerson Vaya Vaya, mi amigo, oye, mi compadre Alberbose, también presente, Luis Luis, el Ternera, y el Dani. Seré mujeriego. Dale, si te vas, yo me vuelvo.